Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. A Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de muchísimas cosas más. Lo hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. En Frontera Radio. Y luego en Internet, pues nos podéis escuchar a través de la plataforma de iVox y a través de radioteca.net para toda América Latina. Es una red de radio, o radialistas, dicen ellos. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y al otro lado de la frontera del espacio, nuestros compañeros, hoy día 22 de enero de 2015, por gentileza del Ministerio de Foros de la Ciencia. Y bueno, saludamos, pasamos al otro lado. ¿Quién está al otro lado? Pues está don Joaquín Barroso, don David Chacón, doña Gloria, sin apellido, Gloria Secas, don Manuel Jiménez del Barco, don Nacho López, don Miguel Soto, don José Luis Espí. Y en el público, ¿quién tenemos? A Pablo. Pablo Barroso. Que lo diga él. Pablo Barroso. Ahí va. Muy bien. Pues, chicos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy está, el jueves pasado estaba hecho totalmente casi un páramo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy, pues, se oían los grillos a los fondos. Y hoy tenemos supletorio de sillas, que no cabemos, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues muy bien. Bienvenidos todos, todas, y vamos a comenzar. ¿Por qué se reía usted cuando yo preguntaba antes, decir, bueno, los temas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y yo es que tenía una pregunta. Y usted se ha reído de mi pregunta. ¿Por qué? Porque no me río de la pregunta, ¿no? Yo quiero preguntar una cosa sobre el rayo verde. Sí. El rayo verde, pero no quiero preguntar lo que es porque... ¿Sobre la novela de Verne te refieres? Tampoco. ¿O por el hecho en sí? Tampoco. Es que estoy escribiendo una novela y necesito un dato. ¿Uf, qué? ¿No te gusta mi novela? No, no, que está últimamente usted... Muy creativo. Que me planteé, digo... Árboles he plantado muchísimo, un montón de árboles, que he estudiado eso, o sea, que claro. He plantado. Normal. Luego me queda lo del hijo o lo de la novela, el libro, y me he decidido por la novela, por lo del hijo lo veía yo más complicado. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Cómo? No, es I, yo o, creo que es o. I, no, no O. ¿O? ¿Cómo? Que creo que hay que plantar un árbol y un libro y... Sí, pero ante la duda, podía elegir, pues he preferido la novela, que lo veo mucho más, no sé, y necesito un dato, ¿no? Porque, bueno, el rayo verde. De todas formas, eso no es el objetivo, creo que el objetivo, creo que lo dijiste tú, Miguel, lo pasaste tú. El objetivo de los hombres en la vida, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Uh-huh. Y decías, no, eso no es lo difícil. Lo difícil es cuidar el árbol, que te lean el libro y criar al hijo. Y criar al hijo y que te lean tu libro. Y que te lean el libro. Es verdad, es verdad. Bueno, rayo verde. Todo el mundo sabe que es el rayo verde. Aunque necesito un físico o alguien que sepa que me lo explique muy bien. Porque, aunque mi pregunta no va por ahí. Pero quiero antes recordar qué es el rayo verde. Antes de nada, que es, bueno, el rayo verde es un fenómeno atmosférico que ocurre cuando el sol se está poniendo y la atmósfera es especialmente transparente. Tiene que ser un día muy transparente, sin contaminación ninguna, y es un fenómeno óptico en el cual por refracción de la luz y por dispersión, ¿vale? Sabéis que la luz se refracta cuando pasa de un medio que tiene una velocidad la luz a otro que tiene velocidad diferente, pues la luz se refracta. Y se dispersa porque la luz tiene diferente velocidad según la frecuencia que tenga esa luz, ¿vale? El rojo corre con una velocidad, el verde corre una velocidad, el azul corre una velocidad diferente. Por eso cuando entra una luz blanca, que es composición de todos los colores, en un prisma, la dispersión de ese prisma, como cada frecuencia, que cada frecuencia corresponde con un color, tiene velocidad diferente, pues el azul se desvía muchísimo, el rojo se desvía muy poco, ¿vale? Entonces sale entre luz blanca y sale todo el arco iris. Bueno, pues cuando se está poniendo el sol, ocurre ese fenómeno de refracción de la luz como en las capas muy bajas, está muy bajito el sol sobre el horizonte, tiene que ser un sitio despejado, por eso la gente se va a los atardeceres en el mar, porque en el mar no te molesta nada, ves el sol meterse dentro del océano, ¿no? Y las capas bajas tienen mucha densidad y por ahí la velocidad va lenta, digamos, por así decirlo, y las capas altas va más rápida. La luz se refracta ahí y se dispersa. Como la roja se desvía muy poco, va para arriba, tú no la ves, pero la azul y verde sí viene para acá. Entonces, en días muy transparentes y en días muy claros, ves una luz verde en el último instante que se está poniendo el sol. Y lo ves verde por eso, porque las rojas no se ven, porque se desvían muy poco, y diríamos que irían hacia arriba de donde estás tú. Hacia ti se dirigen las verdes y las azules, y las azules se dispersan mucho más en la atmósfera que las verdes, por eso vemos el cielo azul. Entonces lo que te llega es un fogonazo de verde que es muy difícil de ver, muy difícil de ver. Hay que decir que el rayo verde tiene la fama eso de las puestas de sol en el océano, pero pues, aparece detrás de una montaña y detrás de cualquier sitio que se pone el sol. Pasa que es mucho más difícil de observar detrás de una nube o detrás de un cerro, una montaña, ¿vale? Pero no todos los días que tú vas y ves ponerse el sol ves el rayo verde, ¿vale? Ni detrás de una montaña ni de ningún sitio. Es bastante difícil. Tiene que estar especialmente la atmósfera con una transparencia y todo cristalino y todo perfecto para que se vea. O sea, que si yo aquí lo quiero ver en Cádiz, tendría que coger un día de norte, por ejemplo, viento norte. Sí, muy, muy transparente, muy limpia la atmósfera. Viento norte. He leído, no sé por qué, que dice que la atmósfera del hemisferio sur es más transparente que la del norte. Es posible. No sé por qué. ¿Por tiene su lógica? Porque en el hemisferio sur hay más agua y menos tierra, vive menos gente, hay menos contaminación, aunque después globalmente toda la atmósfera se mezcla y tal, pero yo creo que en el hemisferio norte, si coges por habitantes, hay mucho más gente que arriba, ¿verdad? Sí, pero y también se dispersa, la polución se dispersa también por toda la tierra, pero las partículas que fastidian más son más pesadas, están más bajas, esas cuestan más de llegar hasta allí abajo, ¿no? De llegar. Tienen que subir demasiado alto en la estratosfera para que lleguen a distancia lejana, claro. Por eso mi pregunta es lógico, vamos, lo has leído y yo creo que tiene su lógica. Mi pregunta es, si yo quiero captar, no verlo, sino captarlo, el rayo verde, ¿qué es mejor, la fotografía o el vídeo? Yo apostaría, como es un fenómeno casi instantáneo, por el vídeo. Sí. ¿Vale? Yo apostaría por el vídeo, porque tú te puedes poner con tu cámara de foto un trípode, mirar al sitio y ponerte a hacer fotos. Y puede que en el clac-clac. Y puede ser que entre una foto y otra, mientras cargas la cámara o lo que sea, pues te lo termines por perder. O pone una cámara de foto tirando ráfaga. Claro, tirando ráfaga. Se llama vídeo. También, y al fin y al cabo, una ráfaga es un vídeo, son fotogramas. ¿Vale? Entonces, con un vídeo, si se llega a ver, seguro que con el vídeo lo captas. Después es cuestión de procesarlo, sacar esa imagen, congelarla y demás. Y con el vídeo yo creo que si tú lo consigues captar, yo creo que con un vídeo es lo que yo quería saber, el vídeo. Yo quería que era el vídeo, pero yo estoy convencido que sí. Porque hay una foto de exposición, no vale para nada, te la quema con el sol, obviamente. Claro, porque pones un poquito de exposición, el fondo está muy rojizo, poca luz, el sol está muy brillante, y entonces regulas el fotómetro, si quieres que salga sol, no sale el fondo, es bastante complicado. ¿Alguien de aquí lo ha visto? Yo no lo he visto. Yo lo he visto. Pero mi mujer Isabel asegura que sí. Yo sí lo he visto. Sí lo ha visto. Diría que también. En el mar. Lo ha visto en el mar. En un crucero que fue de viaje con sus alumnos hace un par de años, una de las puestas de sol allí que no lo estaba ni esperando ni nada, y de repente estaban varios profesionales y dice, mira, y lo vio, el rayo verde. Yo lo he visto por donde vive Lito, la playa de Lito. De la sede. Pero en invierno. En invierno. Porque como tú sabrás... No vayan a pensar por ahí que tienes una playa. Tiene una playa. Y tiene una playa. Bueno. ¿Verdad? Porque tú sabes que en tu playa el sol en verano no se pone en el mar, se pone en la base de rota. Exactamente. Se pone la tierra. En el invierno. Tengo puesta del sol sobre el mar, pero pues en invierno la vi. Bueno, y sabéis lo que cuenta la leyenda, ¿no? Pero eso ya no es astronomía, ya eso entraría dentro del programa de Tierra de Fuego, de romanticismo y tal. Sabéis que si dos personas ven el rayo verde a la vez quedan enamoradas para siempre. De por vida. De por vida. ¿No sabíais eso? No, no lo sabía. Pues si unes eso y luego al paso de algún satélite Iridium, ya eso la repanocha. Forever. Eso la repanocha ya del tema. Bueno, pues eso es lo que yo quería saber. Lo necesitaba, estaba más o menos, me lo imaginaba. Sí. Pero bueno. Bueno, Lito. Dígame. Estoy todo el día nervioso. No pretendía tanto. No, es que yo estoy acostumbrado a hacer preguntas así, o agarro. Que te la hagan a ti. Te la hacen a ti. Me la hagan a mí y me da un poco de morbo. Ese fue mi principal motivación. Digo, has hecho bien de no decirlo. Estamos aquí. Que esta tarde estaba en casa haciendo zapping y me salió 2001. La película. La película, que estaba por la mitad, pues me la terminé. No hay manera de desenganchar, hasta el final otra vez. Siempre la termino por ver, la verdad, una cosa. Y es buena, ¿eh? Sí, vamos, y cada vez que la ves, pues aprecias cosas y ves. Yo digo, mira, 2001, qué bien. Oye, que te llevo aquí una hora que me la estoy encantando entera. Cada vez que la ves te das cuenta de lo malísima que es Interestelar. Cada vez que la ves. No, yo supongo que Interestelar la he visto una vez. Y yo supongo que si tú vas el día que fuiste a ver 2001, no sé, a lo mejor te pillaba también jovencito y tal, sin acabarla de entender mucho, tampoco te parecería un peligro. Yo me acuerdo. Digo yo, a mucha gente. De ver, no es fácil, ¿eh? En ninguna. Aquí en el cine, aunque la película del 68, aquí la pusieron en el cine de Licia después de ver La Guerra de las Gracias. Ah. Y me acuerdo un debate entre Simón, Fernando Enrique, y habíamos dos o tres niños más de la clase, y el rollo es que no entendíamos los monos, claro, ¿qué tiene que ver el tema de Príncipe de los Monos? Los monos con las naves, no entendíamos. Las naves después. Y me costó a mí pues entenderlo. Pues tiene su... Pues leeros 3001, hace poco me la he vuelto a leer. Está bien. Dicen que van a hacer película quizás, si nos una comentamos. Una serie. Ah, una serie, vale. Pues 3001 está muy bien porque te desgrana y te explica todas las dudas que uno tiene, te las explica muy bien. Pero lo tengo que leer porque... Tengo 2001, la estoy leyendo ahora. 2010 está muy bien. Vale, quedan 10 o 12 páginas. 2061 no está tan bien. Pero la última está bien. Y 3001, por ejemplo. ¿De verdad que pensáis repetir Interestelar? Sí. Claro. ¿Sí? Yo le daba casita tranquilamente un DVD y eso, tranquilamente la vuelves a ver. Yo le daría otra oportunidad, claro. Si eso se ve en un ratito, a ver. Usar toda vez. En un ratito la ves. Que tenía unos compañeros tan masocas, pero sí, bueno. El día que tengas un fin de semana que no vas a hacer ningún día y tienes 3 horas libres, busco 2001 y la veo 2 veces. Bueno, la pregunta. Bueno, pues casi está emparentada con con el tema de 2001. Yo recibí un regalito aquí de un compañero que de una revista de Scientific American, el ejemplar de agosto, que el tema central viene astronómico sobre los agujeros negros al principio del tiempo, o sea que suponiendo algo de cosmología, de que si el Big Bang fue consecuencia de un agujero negro, pero por ahí no va la cosa. Filosofía astronómica, no. Seguí hojeando la revista y me encontré un artículo hablando sobre la vida en el universo. Y confrontando, y se me ocurrió confrontar las dos ideas que más o menos hay establecidas de que por un lado tenemos que la vida, algunos piensan que surge espontáneamente en el universo, y otros que las condiciones para la vida o incluso ya la vida inteligente son tan excepcionales que habría muy pocos o incluso podríamos ser los únicos, algunos piensan. Estas son las dos teorías. El artículo se llama la vida, es que es como está en Giri. Cuidado con el cable, que le da el cable y ese ruido del... Que si somos cosmic insignificance, o sea, si somos insignificantes o significantes. Está el in, está entre paréntesis, porque es el debate. Y habla de que las dos posturas, nosotros hemos hablado mucho en los años que llevamos de programa sobre qué pensamos cada uno sobre la vida en el universo, ya que si es, sobre todo Álvaro, que nos ha hablado mucho sobre astrobiología, y yo quería pues pulsar un poquito la opinión de cada uno. Ahora tenemos mucho más datos, hay cada vez siempre acudíamos a la famosa ecuación de Drake, esta que era, no era empírica, pero bueno, sí, era empírica, pero no era científica, digamos, que había que rellenar todo esto, y faltaban muchísimos valores. Cada vez nos estamos enterando de más, de cuántas estrellas pueden tener planetas, de cuántos planetas pueden surgir dentro de una estrella que los pueda tener. Otro clave, cuántos de esos planetas o cuerpos, que no tienen por qué ser planetas, ahora hablaremos, son propicios para la aparición de la vida. Y ya el último, pues si esa vida aparece, en cuántos de ellos aparece la mal llamada teoría de la evolución, porque no es una teoría, es un hecho, y que nos llegue esa evolución a dar una especie inteligente. Hay tantos factores que unos dicen que puede haber vida inteligente a patá, y otros que seremos lo... Y yo quería pulsar un poquito, tirarlos de la lengua, porque son pueden ser personales o pueden ser parte científica, parte personal, porque faltan muchas cosas en ese puzzle. Y bueno, Ignacio, no sé. Primero te tocó. Pues mira, me ha tocado. Yo hoy, ahora, creo que debe haber más vida en el universo. ¿Inteligente? Hoy y ahora. ¿Inteligente? Sí, seguro. Por lo mismo que el compañero que nos habló de pi nos decía que en el infinito, que era el número pi, podía estar escrito cualquier texto, cualquier conversación. Habla mejor por el micrófono de Lito sin mover el micrófono. En el volumen y del número de estrellas y de la barbaridad que es esto, yo creo que debe de haber. Hoy al menos creo que debe de existir. Miguel, por ese micro no, por el de José Luis mejor. Sin mover el micro mucho, ahí. Pues yo pienso igual que él. Yo pienso que con la barbaridad de estrellas que hay, de galaxias, tiene que haber vida. Yo pienso que la tiene que haber más inteligente que nosotros y menos inteligente que nosotros. Uh-huh. Pienso yo. ¿Espi? Pues más o menos opino lo mismo. Entre los conocimientos que tenemos científicos y la opinión personal que podemos cualquiera dar, sin ser científico, pues yo creo que no es que encontremos la punta pala por todos lados, no, pero yo sé que estoy convencido de que tiene que haber algo más. Y lo que decía Miguel, yo creo que es muy importante. Yo creo que tienen que por ahí haber sitios donde la vida esté menos evolucionada que nosotros, ¿por qué no? O de otro tipo de química que no sea del carbono y demás, y en otros sitios, ¿por qué no? Que estén muchísimo más evolucionados que nosotros. Es tan inmenso todo esto que prácticamente no nos vamos a cruzar nunca. Pero yo estoy convencido de que sí que hay algo por ahí, sí que hay. Se calcula que en el universo puede haber unos 40.000 millones de galaxias. Y eso ya es suficiente... dato, ¿no? Demasiado suficiente 40, dato como para que 40, por fuerza tenga que haber mucho más... 40.000 millones. ¿Y por qué no 39.000? Porque faltaría un millón. Cálculo aproximado. Ah, vale. No, pues eso, el más menos. Eso te lo preguntaría mi padre, ¿no? Joaquín... Yo creo que sí, que vida en el universo tiene que haber, seguro. Inteligente no lo sé porque no la conozco. Es escasa en la Tierra, ¿verdad? Yo... Venga, falta. Yo sí, yo estoy plenamente convencido de que hay vida en otro sitio. Que compartimos en este mismo instante universo con otros seres inteligentes. En el tiempo no lo sé, pero posiblemente es tan grande todo que... No, sí, es que ya en vista de que la otra postura no aparece... Ahora, sí, ahora vamos, la ya, de, vamos ya la de la... Vamos ya afinando ahora. De la Tierra Ricitos de Oro. Yo quiero... El planeta Ricitos de Oro, que decir que estamos en el sitio justo, con la temperatura justa, con el tamaño justo para... Yo ahora os voy a, la pregunta vamos a ir afinándola. Ya. Pero que yo estoy convencido, ¿no? Y además Carl Sagan lo decía, ¿no? cuánto espacio desaprovechado. Si no, cuánto espacio desaprovechado. Pero bueno, que tú dices el sitio justo, la temperatura justa para esta especie, para la nuestra, ¿no? Pero para otras necesitan otras circunstancias. Por eso, ¿no? Además, ¿verdad? Ya lo decía también aquel matemático en Parque Jurásico, la vida siempre se abre camino. Esta semana, no sé si me escuchará, pero una de mis seguidoras en Twitter me... uno de los tweets que puse yo de astronáutica, no me acuerdo que era algo de la nave que está en Marte, ¿no? Y me suelta pues la frase esa que nos pone a todos los nervios. O sea, eso, ahí gastándose el dinero y con la falta que hacen las vacunas y no se gastan el dinero en eso. Y no es un ataque personal, me pone. Y digo, mira, gracias a la investigación espacial posiblemente vacunas salgan adelante, ¿no? Y lo que pasa es que un tuit con 140 letras no te cabe todo lo que tú quieres decir, te entra de todo, ¿no? Y luego le dije que, hombre, que a lo mejor había cosas más proclives a criticarla, ¿no? Como, por ejemplo, la investigación en armamento, ¿no? Que sirve para matar gente, ¿no? Que criticar una cosa que es buena, ¿no? Dice, además, ¿para qué? Si ya sabemos que hay... ¿qué? Porque me dice, ¿cuál es el fin de la búsqueda? Digo, primero, la satisfacción humana de la curiosidad. El ser humano es curioso, ¿no? Y ahora mismo esa nave está buscando si ha habido vida en Marte. Y dice, ¿pero para qué si ya sabemos que hay vida? Digo, ¿perdone? Y dice, si están aquí con nosotros, digo, igual. Bueno. Entonces, hay pregunto. Hay alguna cosa que se acopla un poquito a algo. Sí, porque está un poco alto. Afinemos. Sí, yo ya lo he estado avanzando. Sabemos mucho más desde que se ha empezado a preguntar todo esto y por ejemplo, lo del sabemos más sobre los tipos de estrellas, sabemos más sobre los cuerpos de un sistema planetario. Creíamos que éramos tan importantes que decíamos, no, el sistema solar, ¿para qué buscar? Pues hay cuatro candidatos en el propio sistema solar y eso está aquí al lado. O sea, tenemos a Europa, tenemos a Titán, Marte probablemente la tuvo, y si no la tuvo, estuvo a esto de tenerla, y probablemente yo incluso ni descartaría que fuéramos marcianos de origen, por lo menos bacterianos, de origen bacteriano, que pudiera ser. O sea que ya en el mismo sistema solar que es aquí al lado, ya hay candidatos, hace falta estudiarlo. Imaginaros que ¿cuánto llevan buscándose planetas extrasolares? Pues en años poco, y fíjate los que ya... 6 o 8 años de verdad, porque los primeros se encontraron de pura chorra. De suerte. Ya hay misiones y ya vamos por 1000, 2000 y pico. Sí. Dentro de yo hice el especial de los 1000 y yo creo que en este año voy a tener que hacer el del 2000. Si hay... Por lo menos. Yo creo que... Si la vida sigue como seguimos nosotros y no nos matamos los unos a los otros, en breve, 100 años, la tecnología nuestra tiene que avanzar tanto que seamos capaces de ver mucho más de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque además, esto parece una progresión geométrica, ¿sería? Sí, geométrica. Los avances cada vez son en menos tiempo más grandes. En menos, ¿no?, tiempo avanzan más. Entonces, si hubiera alguna hipotética civilización en diésel como la nuestra, de tecnología, posiblemente ellos también nos estuvieran observando. ¿Pudiera ser o no? Uh-huh. ¿Es muy increíble o es creíble? No es creíble, vamos, si... Después entra lo de la serie de ciencia ficción, estaría la directiva primaria, de no interferir. Ay, es que a eso voy. ¿Eh? Es que a eso voy. Hombre, yo lo haría. Los humanos, o sea, de hecho, en biología, los zoólogos y los biólogos de la Tierra ya lo están haciendo. Empezamos a hacer en plan bruto, a estudiar las otras especies que conviven con nosotros en el planeta Tierra. Y ahora, por ciertos problemas de que algunas están en peligro, se está haciendo ese tipo de investigación, interferir. No invasiva. No. O sea, que yo creo que es la lógica, ¿no? Si aparece la vida, déjalo que se desarrolle. Pero según yo creo que no vayamos a influir ahí, ¿no? Una civilización, cuando decide no influir, es porque tiene un nivel muy alto. Claro. Pero nosotros somos bebés en el espacio. Los que no tienen ese nivel, como tú dices, lo que van es a explotar, a llevarse la riqueza. O a llamar, oiga. Con más razón, si aquí? Nosotros ya somos bebés en ese en ese plan. Y ya hay muchos científicos que se plantean esa filosofía de cuando encontremos algo quieto para observar, pero ya está. Pues si somos bebés y ya lo estamos pensando, uno más avanzada que nosotros, yo diría que no interferiría. Vamos a crear una cuestión polémica con los escépticos, que son muchos, que nos escuchan. Don Ignacio, para que sea usted el primero que se lleve las tortas. Hay gente en este planeta seria, yo la considero seria, que dicen que hay artilugios volantes que llegan y que son de origen extraterrestre. ¿Tú te lo crees? Que hay objetos volantes, vamos a decir, no identificados, sí, porque no se sabe qué es lo que pueden ser. Puede ser un avión, puede ser un... Acércate bien. Puede ser otro tipo de objeto, pero de ahí a decir que es que venga de otro mundo, yo creo que Te digo que, por ejemplo, hay gente que son meteorólogos, ¿no? Todos estamos pensando en uno ahora mismo. Uh-huh. Y he hablado con pilotos de avión que están plenamente convencidos. No, tú no te lo crees, ¿no? Yo creo que no. Igual que te dije antes, yo creo ahora, hoy, no. Vale. ¿Soto? ¿Miguel? Yo te voy a decir una cosa a ver. Más concisa. Yo llevo mucho tiempo mirando al cielo. Yo no he visto ninguno. Hasta ahí. ¿Existen? Puede existir. Yo no lo he visto. ¿Vale? ¿José Luis? Yo siempre he dicho, cuando hablamos de tema de ovnis y demás, siempre he dicho que a quién mejor que a los astrónomos aficionados se le pueden presentar los ovnis, no al pastor de cabras de una localidad, no, los que nos dedicamos a observar la noche, y yo no conozco a ninguno que haya visto, o que haya visto, vamos, que diga, es un ovni, porque luces, lo que tú decías, luces, objetos voladores no identificados, que después se sabe que son sondas, que son satélites. Eso es verdad. Pero pasamos los aficionados horas y horas, cuando está despejado, cuando está la noche estupenda, cuando se puede ver todo el horizonte, cuando se puede ver todo, disfrutar del cielo, y jamás vemos esas cosas. Y el que más, llevamos 20 años en esto de observar. Es verdad, ¿no? entre aficionados a la astronomía, yo no he escuchado nunca ningún caso. Pero de eso, nadie. Es decir, mira, ahora, otro día estaba haciendo una foto a la nebulosa de tal, y apareció una luz de tal. Jamás me han contado nadie, ¿verdad? Yo en concreto, el observatorio está cerca de la base de Rota. Claro. Decían, hay muchos comentarios oídos, que sobre la base de Rota se veían muchos ovnis. Yo, la verdad, lo único que he visto ha sido aviones. Yo no he visto jamás aquí nada. Mira que yo vivía en el campo y no he visto nada. Sin embargo, luego hay casos de como te digo, de personas, ¿no? de pilotos. Sobre todo pilotos de aviones han visto muchas cosas extrañas. Y los pilotos no los considero yo gente... Voy a leer una noticia que ha salido publicada hace nada. Fulanito de la agrupación de no sé qué acaba de ver un... Sí. Para consternación de los amantes de la teoría de la conspiración, la CIA ha admitido a través de su cuenta de Twitter que, en realidad, la mayoría de los avistamientos de OVNI sucedidos en el siglo XX no procedían de naves extraterrestres, sino que eran aviones norteamericanos pertenecientes a programas de desarrollo ultrasecretos. Pues sí. Además, hace poco han descatalogado... Bueno, lo del libro azul este, ¿no? Que por visto no hace poco, eso estaba descatalogado de hace mucho, y algún periodista ha dicho, ya han descatalogado, y todo el mundo ha cogido la noticia, ¿no? Con lo que tú dices de que los pilotos tienen cierta garantía y de que ven muchos ovnis, es que precisamente es lo que ven, ovnis. Objetos volantes que no saben lo que es. Sí, pero casi... Pero el paso siguiente de un objeto volante no identificado a vida extraterrestre, ese no lo dan los pilotos. Sí, no, pero, te dicen los casos que ven, que los con ven, luces que raras. Que los ven y que los persiguen y que están a punto de chocar y no saben lo que es. Vale, pero... ¿Y eso qué es lo que es? Yo he escuchado a pocos pilotos que digan, no, he visto el marciano conduciéndolo. No, eso no. Pero ¿qué es lo que hay? Algo hay. Pues eso, precisamente lo que has comentado. Experimentos secretos. Espías y naves que no son comerciales y las están probando los militares, cosas de ese tipo. Y las lucecitas que vemos desde aquí nosotros, pues son globos sonda, reflejos de la parte de arriba de las nubes, mil cosas de... Mira, tengo aquí una cosa que me la bajé el otro día, a raíz de lo que tú comentabas de por qué no gastamos este dineral, ¿vale? ¿Qué es lo que ha costado la Rosetta? Mandar la Rosetta y ponerla en el cometa, ¿vale? Sí. Pues dice aquí que vale 1,4 billones de euros, ¿vale? Uh-huh. Tanto como 4,2 Airbus 380, que los fabricamos y nos montamos en ello, ¿vale? ¿Y quién ha pagado, pues, quién ha pagado por esto? Esto es una viñeta que está en inglés, ahora si quieres lo pasaré luego. Pues lo hemos pagado los ciudadanos europeos. Nos ha costado 3,5 euros por habitante, ¿vale? 3,5 euros nos ha costado la Rosetta mandarla por habitante europeo. Y teniendo en cuenta que una entrada de cine vale 7 euros, que va, dice, para ver Interestelar te has gastado 8,50 euros. Y 3,5 para mandar la Rosetta. Pero además, es que esto es desde el 96. O sea, desde el 96 hasta 2015 ha salido a 20 céntimos al año por habitante. ¿Esto es caro? Esta obra de ingeniería, pues ahí lo dejamos. Bueno. Alfonso, con lo que decías antes de... Acercaros delante del los micro. Pilotos que han visto luces y los persiguen y todas estas historietas. Yo cuando he hablado con amigos de este tema, yo es que pienso que no, pero lo que yo les planteo, este tema de que plantillos volantes y demás historias, ¿desde cuándo se está hablando de ellos? ¿Del año 40, no, del año 50, no hay... o hay registros de anteriores, romanos? Es que las había... conspiraciones de los antiguos astronautas. Sí. Hay una serie entera de, sí, hombre, en Canal Historia. Además, yo en mis tiempos... que ven astronautas en las pirámides, en ven, astronautas, tiempo, en los aztecas, jóvenes, ven astronautas dibujados. En la puerta de la catedral de Salamanca. Sí, pero ahí ese está de verdad. Sí. Pero la línea de Nazca. Cuando yo estaba plenamente sumergido en la zona oscura, que de vez en cuando ahora me pego un zambullón cuando me da la gana, pero yo, por ejemplo, con 11 o 12 años, yo leía unos libros de Erich von Däniken, Las pistas de Nazca... había otro libro del J.J. Benítez que hablaba de una humanidad que vivió con los dinosaurios, convivió en Ica, en Perú. O sea que eso sí ha habido desde siempre, registros, porque no son registros científicos, pero en todas las civilizaciones. Pero bueno, David Chacón sí se cree que los extraterrestres existen. Y yo creo que más de uno habrá visto Polar Gaida, ¿no? ¿No? ¿No? La mayor parte de las fotografías que se ha hecho sobre objetos volantes identificados son tan trucadas. Se han demostrado que están trucadas. ¿Trucadas? La mayoría. ¿Y tú no crees que haya extraterrestres en la Tierra? No. Eso, bueno, extraterrestres en la Tierra... 428. ¿428 extraterrestres en la Tierra? Sí. Oh. Están censados y todo. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Una filtración en el MIB? Ustedes que sois muy jóvenes, pero ¿os acordáis del follón que se montó aquí muy cerca de Jerez en la comarca de Alcor, en Mairena de Alcor, muy cerquita de Carmona, por cierto? Si hubiera estado aquí nuestro compañero, seguro se acordará de un cura que estaba en contacto con los ummitas. ¿Os acordáis de eso? Aquí se ríe Ignacio. ¿No os acordáis de eso? El cura de Mairena de Alcor, estaba en contacto con unos hombres de negro que eran extraterrestres. Eso era los años 70 y finales. Lo que pasa es que yo estaba entonces más preocupado por el Palmar de Troya que por aquello, porque eran los temas que había... También hubo una época, ¿no? Y ya no se habla de eso. No sé. Bueno, ahí queda. Yo soy escéptico. Yo tampoco tengo por qué no creer a la gente, ¿no? Si alguien dice que la ha visto, yo creo que la gente es buena, en cierto modo. No habrá de todo. Bueno, pasamos al siguiente tema. Señor Espi. Señor Espi está jugando con el niño ahora. No, que me está enseñando Pablo. Me está enseñando Pablo imágenes de ovnis, de extraterrestres y cosas. Ah. Y yo le he enseñado una de un ovni apareciéndose en la puerta, en el colegio de trabajo. A ver. Bueno. Ahora la. ¿Qué tenías tú por ahí? Bueno, pues yo tenía por aquí. En la revista en la última revista de astronomía, que la comentamos un poquito la semana pasada, dentro de la observación, de observación de campo, pues viene Orión. Entonces, claro, no me he podido resistir un poquito a traeros un poquito sobre Orión, ¿vale? Porque por ser la constelación que a todo el mundo nos encanta, la favorita prácticamente de cualquiera que mira al cielo, porque es que por donde mires Orión es que es un espectáculo, ¿no? y es una constelación puramente de estas fechas de invernal, ¿no? Y quería un poquito hablar, a ver qué se puede ver, un poquito de historia primero y qué podemos ver dentro de Orión, que es impresionante lo que podemos llegar a ver, ¿no? Bien, pues Orión es una constelación que ocupa muchos grados en el cielo, ¿no? Y es bastante importante, es muy visible, muy reconocible su arterismo. Las tres estrellas que lo dividen en dos partes, digamos, más o menos iguales, que son las tres estrellas del cinturón de Orión, llamadas tres Reyes Magos, tres María, según la mitología en la que estemos, ¿no? Bueno, el Orión es mitológicamente el gran cazador, ¿no? El gran cazador, tiene su historia, hijo de Poseidón, en fin. No vamos a contar ahora la historia, pero lo que sí era interesante es que se han detectado en casi todas las mitologías que esta constelación es un cazador, un guerrero, ¿no? Los aztecas, los mayas, los chinos, los aborígenes australianos, prácticamente en todas, ese asterismo es un guerrero, un luchador, un guerrero, un cazador, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero se repite una y otra vez, y además lo del cinturón, las tres Marías, las tres no sé qué, siempre las tres algo de la mitología de ellos, ¿no? Y en invierno, pues cogemos y siempre miramos al cielo y a todo el mundo nos gusta Orión. Mira que la hemos visto veces, pero es impresionante, es una constelación que no, como digo yo, no cansa. ¿Estrellas importantes de Orión? Pues tenemos la estrella Alfa, que es Betelgeuse. Aquí tenemos siempre una polémica, mi amigo Alfonso y yo, en la pronunciación de Betelgeuse, Betelgeuse, ¿vale? Que es la de, según vemos la figura de Orión, pues sería el hombro derecho, ¿no? Esa es la más importante, la estrella Alfa. Después tenemos Rigel, que justamente es en diagonal, la del pie, digamos como si fuera la del pie izquierdo. Bueno, Betelgeuse es una estrella roja, ¿vale? Magnitud 0,1, y Rigel es una estrella azul, tipo B, con una magnitud 0,08. Todas están próximas a 1, por lo tanto son bastante brillantes. Siguiente, pues tenemos Bellatrix, ¿vale? Que es el hombro izquierdo, y tenemos Saib, que es el otro pie, ¿vale? Y después, claro, las clásicas las tres del cinturón, que son Al-Nilam, Al-Nitak y Mintaka, ¿vale? Esas son las tres del cinturón. Cabe destacar, dentro de Al-Nilam, que está muchísimo más cerca que las otras dos, ¿eh? Está muchísimo más cerca, no pertenece al grupo, aunque las veamos ópticamente, pero está muchísimo más cerca que las otras dos del cinturón. Y aquí tenemos una figura muy importante fotográficamente, que es la nebulosa Cabeza de Caballo, y la nebulosa de la llama, ¿vale? ¿De la llama de prendero o de llama de camélido? No, la llama de fuego. Tiene forma como de una llama, de algo encendido, ¿no? Una nebulosa. Y la Cabeza de Caballo, pues, vista en fotografía miles de veces, es una nebulosa de emisión muy fuerte, y hay una zona en la que se absorbe esa radiación y se ve oscura, y justamente toma la forma como la de la cabeza de un caballo. Se llama así, o también se llama B33, ¿vale? B33 también es la nebulosa Cabeza de Caballo. Eso en cuanto a las estrellas más importantes. Bueno, también podemos destacar a Meisa, que es la estrella que está arriba entre las dos, como si fuera la cabeza, ¿no? Y a partir de aquí, pues lo que tenemos son objetos no estelares, que hay muchos cúmulos. Sin ir más lejos, estoy ojeando la revista Sky and Telescope, y se lo he enseñado aquí a mi compañero Miguel. Hay una foto de Orión desde el Tíbet, que se ve todo Orión completo, y se ve todas las nebulosas, el arco de Barnard, todo lo que voy a nombrar ahora, y esa misma reflejada en un lago. Es una foto espectacular. Si queréis ahora, está en el Sky and Telescope, la pasamos para que la veáis, porque es espectacular. Tal cual está en el cielo, está en el lago. yo si reflejada, es impresionante. Si pudiera elegir yo mi horóscopo, elegiría Orión. Eso, si fuera... ¿Tú qué eres? Yo, Orión. Yo soy Orión. No, Libra, el gran cazador. Virgo, Virgo. ¿Tú eres que yo puedo decir yo soy Virgo? Me da tanta vergüenza aquí. Yo soy Virgo. No puede Orión, ser, yo soy Virgo. Orión, tío. Bien, nos saltamos, hay muchas más estrellas, hay dobles muy interesantes y demás, pero los objetos no estelares, ¿vale? Hay muchos cúmulos. Por ejemplo, tenemos el 21 NGC 2175, un cúmulo abierto que incluye dentro una nebulosa, la 2174. Después el 2169, hay un montón de cúmulos, y está el Colinder 70 y el Colinder 69. El Colinder 70 está formado por un grupo de estrellas que están en las dos de que están a la derecha del cinturón de Orión, ¿vale? Que es al Nitak y Mintaka. Ahí hay un cúmulo que tiene una forma de S o de L y se llama Colinder 70. Lo más importante, por pues M42 y M43, las grandes nebulosas, lo que llamamos también la espada de Orión, ¿no? La espada de Orión. La gran nebulosa es una gigantesca nube que es la más conocida del cielo. Es visible a simple vista y observada a través de prismáticos ya es una maravilla, ¿no? A través de unos prismáticos. Está situada en una de las regiones más activas de la galaxia, ¿vale? Tiene el diámetro aparente de la luna llena, ¿vale? Pero al estar situada a 1500 años luz de la Tierra, fíjate cómo debe de ser de enorme si desde aquí la vemos con el tamaño aparente de la luna llena, ¿no? Esa región es una región de nacimiento de estrella. Están las nubes de gas y polvo interestelar formando ahí estrellas jóvenes. Y realmente no se cansa uno de verla ni de fotografiarla. Todo el mundo que hace fotografía al cielo hace algún M42 seguro, ¿vale? Además, se fotografía bastante fácil porque estoy hablando que es muy muy muy llamativa y muy brillante, es muy brillante. Con poca exposición ya va saliendo bastante nebulosa. Pegada a M42 está M43, ¿vale? Que también la llaman la nebulosa de Mairan, en honor a su descubridor, Mairan. Está pegadita a Orión, como un gajo que sale de la M42, ¿vale? Y cuando fotografías todo el conjunto, apenas no hay ninguna foto de M43 en la que no salga M42. Y ya para terminar, pues está una nebulosa difusa, que es la M78, que también es NGC 2068. Hay muchísimas más cosas muy curiosas. Por ejemplo, ya a la izquierda de Orión, que ya no pertenece a Orión, pero que está muy pegadito al pie del gigante, está la nebulosa Cabeza de Bruja. Aunque pertenece a Eridano ya, uno la localiza estando en Orión. Es una nebulosa que tiene la forma del perfil de una bruja, una nariz muy larga, la barbilla, muy muy curiosamente la he visto yo en fotografía. Uh-huh. Y cualquier zona de Orión que mires o que fotografíe es un espectáculo, ¿no? La recomiendo porque es muy muy reconocible en el cielo, la figura de Orión, y os animo a cualquiera que salga ahora mismo, la reina de la noche, perfectamente localizable en tenemos la suerte en el hemisferio norte de poderla ver con viento del norte frío, que se ve mucho más claro que nuestros amigos del hemisferio sur, seguro. Seguro, sí. Es una constelación puramente de estas fechas invernales. Bueno, pues voy a contar una noticia que ha surgido ahora mismo. No es astronómica, aunque sí tiene que ver con Egipto. Lo que pasa que he puesto un tuit y al ver los trending topics, ahora mismo es uno de los temas más hablados. No sé si lo sabréis. ¿Ustedes acordáis de la polémica aquella que se formó aquí en España con el cuadro de Borja, un cuadro de un Cristo, de un señor, de un Jesús, que había una iglesia y una anciana decidió... Ah, sí, la famosa, que lo intentó restaurar, ¿no? Que fuimos el hazme reír de todo el planeta, ¿no? Eso ya salió en la película de Mr. Bean, pero bueno. Sí, bueno, pues resulta que hoy entro en el Twitter y me encuentro que es trending topic Tutankamón. Que tiene que ver, Faraón tiene que ver con Orión, es una constelación que tiene mucho que ver con Egipto, ¿no? Y digo, Tutankamón, vete tú a saber. Digo, esto puede ser que hayan sacado un coche marca Tutankamón y sea... Me trending topic. Dos operarios del Museo de Cairo, de Egipto, rompen sin querer la barba de Tutankamón, ¿sabéis esa barba sí, que le ponen? Sí, esa cosa así alargadita. Y lo disimulan usando pegamento superglutre. Y se la han cargado, claro. Claro, porque el pegamento para esas cosas tiene que ser muy delicado porque es corrosivo. Son disolventes, se carga lo todo. Quirato, eso se carga todo, lo que el cromado, el policromato. Vaya tela. No, la señora fue más inocente. Pero vamos, que esto es más gordo, ¿eh? Sí, esto es más gordo. Esto es personal del museo. Es personal del museo. Y oye, y no sería que decía, bueno, la que nos va a caer, vamos a disimularlo de alguna manera, ¿no? Como ¿cómo era el cuadro de Mr. Bean, la madre de no sé quién, el caso del que le dio con una bayeta. Bueno, os cuento una cosa ahora que no la escucho nadie. Ya no os vaya a dar cuenta, porque Whistler, creo que cambió. La madre de Whistler. ¿O? Whistler, ¿no? Whistler. Un señor en sus tiempos mozos, a la vez que a mí que me gustaba siempre jugar a dos bandas, ¿no? A la vez que estaba en la zona oscura, pues también era ayudante en la iglesia de la parroquia de mi barrio, ¿no? Y vamos, tendría yo 16, 17 años y Joaquín la conoce, la parroquia aquí de la Asunción, y nos dijo una vez el cura, oye, ¿me ayudáis a limpiar el polvo al Cristo? Que está, porque un Cristo, esta iglesia no saca procesiones, ese Cristo está ahí colgado quieto, ¿no? Pero claro, había un montón de polvo, así lo podéis limpiar, ¿vale? Se fue el cura y nosotros nos quedamos ahí a limpiar. Y mi compañero Juanma, amigo, estuvimos activos y le empezó a dar un flete al Cristo. Y cuando le limpia los pies, el Cristo de Escayola, los pies blancos, tú. ¿Los dedos o los dedos blancos? Cristo moreno, con los dedos blancos. ¡Hostia! Ay, cuando venga el cura. Y no se nos ocurrió otra cosa que pintarle las uñas al Cristo con témpera. Tú no veas, pues, lo difícil que sacar el color de la piel de... Pues le pintamos la uña al Cristo. Con témpera. Con témpera. Digo, que yo al témpera se pegará a escayola. Sí, porque yo en el colegio he pintado escayola con témpera. Pues nada, pues ahí lo pintamos, lo secamos, llegó el cura, no se dio cuenta. Y en la misa todos nosotros mirando unos a otros y el Cristo con sus dedos pintados allí las uñas. Y, no se dio cuenta nadie. Nadie, no se dio cuenta. Madre mía. Bueno, cosas de anécdotas. Os cuento otra cosa. Como amante de la ciencia ficción que soy, os recomiendo. Hay un escritor sanluqueño, que siempre nos metemos con Sanlúcar, y Sanlúcar tiene muchas cosas buenas, entre ellas escritores. Y David también. Aparte, nuestro compañero David, y además uno de los mayores telescopios del mundo, o de la provincia, están aquí, ¿eh? El Goliat. Tenemos grandes escritores como Mendicuti, como Eduardo Mendicuti, o, no sé si tú lo conocerás, Félix J. Palma. Pues ya lo estás buscando, porque es sanluqueño. ¿Es sanluqueño? Sanluqueño. Bueno, pues Félix J. Palma ha terminado su trilogía. ¿Trilogía o trilogía? Trilogía. Trilogía. ¿No? Trilogía de libros basados de ciencia ficción como homenaje a H.G. Wells. Mm. El primero que escribió se llama El mapa del tiempo. Ah, los he visto por ahí, pero no he leído. Lo he visto por ahí en estantería. El segundo, que yo fue el que me llamó la atención, me lo compré y lo leí. Se llama El mapa del cielo. Ah. Eso me lo leí y ahora ha sacado el último, que es El mapa del caos. Solamente los títulos ya os hace... hay que leerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo leí los puedes leer independiente unos de otros. ¿Ven? Depende del orden que lo lea, pues va a tener una experiencia... Te es inverosímil. Exacto, te es inverosímil. Te es inverosímil. Recuerdo que El mapa del cielo trata de la vida de H.G. Wells, pero lo mezcla con Alan Poe, lo mezcla con... Kulchut, toda esta gente, ¿no? Los mitos de Kulchut, una mezcla de toda la ciencia ficción y una nueva invasión de marcianos en la Tierra, está muy bien, ¿eh? Con que os pido que si tenéis tiempo, son buenos libros de lectura, gorditos, ¿eh? Sí, sí. 10 minutos nos quedan. ¿A dónde vamos, Lito? Vamos a medir un poquito, ¿no? Medimos un poco, ¿nos da tiempo? ¿10 minutos? Bueno, yo lo digo por no acapara tanto. No, o si no... Tanta audiencia hoy, pues... O si no, alguien... O si no... ¿No tiene ningún tema? ¿Alguna cuestión? ¿Una pregunta? Da tiempo para pa el tema de... Como además, tú quieras. ¿Otra entreguita? Hacerlo muy... Que es como una segunda parte del segundo... Del que hiciste el otro día, claro. Antes de volver a métodos de distancia... las estrellas es casi de lo que más se abarca, por lo menos en conocimiento de la astrofísica de ahora, porque entre otras cosas, más allá de estructuras como son las estrellas, cuesta conocerlas todavía, pero sí, las estrellas sí, las conocemos algo mejor. El segundo entrega hablé de cómo medir la temperatura de una estrella gracias al color, al índice de color, que es repaso rápido, dos tomas con dos filtros diferentes, especialmente, hay combinaciones varias, pero la más estándar, digamos, filtro B azul, fotografía con filtro B, fotografía con filtro V en el centro del visible, más o menos, allá por el amarillo verdoso, y restar las dos intensidades y te da un número, y ese número pasado te da la información de, con una transformación te da la temperatura de la estrella. Para tener ya bien establecido tanto los tipos de estrellas como su evolución, hace falta otro dato más para que funcione el magnífico diagrama de HR, ¿no? La otra magnitud es la luminosidad, que es a lo que iba. Esta no es tan fácil de hacer, pero o de medir, porque para empezar, digamos que la luminosidad está emparentada con la magnitud, pero no es la magnitud, es otra tiene cosas añadidas. La magnitud es el brillo con el que observamos una estrella, pero lo que realmente se puede emparentar con la temperatura es la luminosidad, y la luminosidad es algo más, como digo, que la magnitud. Depende también muy fuertemente de la distancia. Una cosa que vemos muy brillante puede ser que esté muy cerca, que la vemos brillante porque esté muy cerca, y otra cosa que puede ser muy brillante pero la vemos muy tenue porque está muy lejos. Así que el tema de la distancia es clave en el tema de saber cómo de luminosa es una estrella, porque aparte de saber la temperatura que tiene esa estrella, o sea, hay que saber lo lejos, lo cerca que está, para ponerla en su sitio. Para eso está la otra magnitud, lo que estaba hablando de antes, de más débil o más fuerte, es lo que llamamos en astronomía magnitud aparente. Pero existe la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es, digamos, corregida por la distancia. Es la magnitud visual corregida por la distancia. Es como si pusiéramos a todas las estrellas. Bueno, la definición de magnitud absoluta es la magnitud aparente, la magnitud de una estrella, todas colocadas a un año, a 10 años luz, me parece que es, o a una distancia fija. Eso, si lo ponemos en lo del episodio pasado, la temperatura en un eje X, y ponemos la luminosidad en el eje Y, nos sale, y pintamos dónde está cada estrella, nos sale un diagrama muy particular. Todo el mundo, en principio, todo el mundo diría, pues las estrellas pues se distribuirían igual por todo ese área de esa gráfica. Pues no. La gráfica tiene apelotonamiento de estrellas que están siempre con o parecida magnitud y luminosidad, o sea, temperatura y luminosidad. Esa distribución se puede explicar por la naturaleza de las estrellas. Entonces, aparece en el diagrama, esto es muy complicado decirlo por la radio, porque hay que ver el diagrama, verlo, pero bueno, lo intentaré. Aparece una gran rama, un apelotonamiento en diagonal desde la parte superior, que son las estrellas más calientes, a la superior izquierda, hasta las más frías, que son las inferior derecha. Esa diagonal se le llama la secuencia principal. esa secuencia principal es, digamos, la mayoría de las estrellas están ahí, en esa, la inmensa mayoría, casi yo diría que un 80, un 75% de todas las estrellas están en la secuencia principal. Debajo de la secuencia principal, en la parte baja de la gráfica, ya digo que es que esto es un ejercicio mental, a ver si lo describo bien. Esto habría que colgarlo en como un, una imagen en el grupo o en el Facebook. Debajo de esa secuencia principal, casi horizontal, tenemos las enanas. Y, digamos, como con la misma inclinación que la diagonal, pero en sentido opuesto, hacia arriba, hacia la esquina superior derecha, hay una rama, que es muy importante también, que es la rama de las gigantes rojas. Acaba de José Luis hablar de Betelgeuse, pues un que la vemos naranjada rojiza, una de ellas de, que está en ese sitio de la gigante es Betelgeuse. Gigante roja, ¿no? Gigante roja está fuera de esa rama de la secuencia principal, hacia arriba, en el, o sea, más luminosa que y más rojiza, porque contra más te vas a la derecha es más roja, contra más te vas a la izquierda es más azul, más blanca, azulada. Contra más te vas más arriba del diagrama son más luminosas y contra más abajo te vas son menos luminosas. Las enanas son poco luminosas, las gigantes. Incluso hay una rama que depende de la galaxia, sale más marcada o no, por encima de esa rama de las gigantes, que es la supergigante. En la Vía Láctea hay alguna, y incluso que podemos ver a simple vista, Antares es una supergigante, no una, es todavía más grande que Betelgeuse. Y para acabar, digamos, lo que hay, no lo dije en la entrega anterior, que hay una equivalencia entre, para no liarse demasiado en esta gráfica, y ni poner ni el número del color, o sea, en el eje X, ni poner la temperatura, que son números grandes, digamos, de orden de miles de grados, y también estudiando ya más profundamente las estrellas, se prefiere esa escala ponerla con unas letras que se llaman los tipos espectrales. Y ahora esos tipos espectrales van de cómo son por dentro las estrellas, de qué tipo de luz emite cada una, digamos. Hablaré de los espectros un poquito más, creo, porque es necesario. Por orden de los más de las más brillantes o más energética o de más temperatura a las más de baja temperatura, a las de menor temperatura, serían los tipos O, B, A, F, G, K y M. Para que os quedéis con la secuencia, hay una regla mnemotécnica en inglés. Creo que han sacado también una en español, pero no, ahora mismo no la tengo, que sería la frase en inglés traducida o sé una buena chica y bésame, ¿eh? O be a fine girl, kiss me, ¿eh? O be a g k m. Las M son rojizas, las O son las supergigantes azules que emiten cantidades industriales de luminosidad. Ya tenemos todas las estrellas puestas en su sitio y en el siguiente esto hablaremos, seguiremos a poniéndolas en su lugar de distancia. Bueno, antes de irnos, porque ya perdón, llegamos a la hora del programa. Dos avisos. Uno, que me avisa nuestra compañera Alicia, Alicia Romero. Alicia Romero. Que mañana ha escrito un libro ella, lo presenta en la sala compañía a las 6 de la tarde. Ella es maestra. El libro se llama Y entonces me curé, sobre su experiencia con el tema de la enfermedad mental, ¿vale? Sobre todo la esquizofrenia, creo que es el, de eso va el libro. El libro lo podéis comprar en la librería Agrícola. Y mañana a las 6 de la tarde, sala compañía, la presentación del libro para quien queráis pues allí podéis estar invitados, vamos. Y otro aviso, mañana a las 6 de la tarde hay una convocatoria de concentración convocada por chorrocientas organizaciones en protesta por la xenofobia y por los hechos que ha habido en Jerez hace poco, ¿no? Tanto como las pintadas contra la comunidad musulmana de Jerez, como también por el intento de, bueno, la paliza que le pegaron a un policía porque evitó que tiraran un cóctel molotov en el convento de Santa Rita. O sea que está la cosa un poco aquí, los jerezanos somos un poco, pues eso, mañana a las 6 de la tarde, también a la misma hora que lo de Alicia, a ver cómo nos partimos en dos, en la plaza del Arenal. Y con esto y un bizcocho, pues mañana no venimos a las 8, ya venimos el jueves que viene. El jueves que viene a las 9. Pero antes de irnos, don David Chacón, ¿a dónde vamos ahora? A la pizzería, ¿no? Ay, la ha dicho ahí con los ojos a cuadra ya, ¿eh? Nos vamos hasta jueves que viene, que lo paséis buena semana, a los que hayáis disfrutado la nieve, que os envidiamos, bueno, tú sabes, sin pasarse, ¿no? Y que buenos cielos y esas cosas. ¿Listo? Nada, nada. Ah, no, que tengo muy como para hablar, digo, para decir algo. No, hasta. Ahí va, hasta el jueves que viene. Adiós. Hasta el jueves. Adiós.